aguantado todo este tiempo. Y por este cariño que nos une. Y a cada gota que me fui tragando, ahora que el vaso se derrama, huye. Solo me culpo de haber dado tanto. Y aunque te quise, me quité la venda. Ya no me importa ni si la balanza quiere dejar la puertecilla abierta. Hoy llegas tarde a ser valiente, a equivocarme. Hoy llegas tarde a prometerme, a enamorarme. Ya ves la historia que se nos ahoga. Me sentí la flor del desengaño. Y cada espina que se me clavaba hicieron que te fuera marchitando. Hoy llegas tarde a ser valiente, a equivocarme. Hoy llegas tarde a prometerme, a enamorarme. A ser valiente, a equivocarme.